Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Hola, Chachu. ¿Qué tal, Chimpa? ¿Cómo andás? Quiero pedir disculpas ante todo porque tengo mucho sueño. Y lo segundo que quiero decir y hacer una denuncia es que el bloqueador de publicidades del Google Chrome no funciona más. ¿Cómo andás, Duro? Buenas noches para todos, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, audiencia. Esperemos, como siempre decimos, pasarla un rato ameno acá. Buenas noches, Cam. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, compañeros de mesa. Bienvenidos a toda la gente detrás de sus parlantes. Y bueno, a disfrutar una nueva emisión de Radio Ameba. Buenas noches, Panto. Buenas noches a todos en casa y acá en la mesa, como bien dijo Carly, de Radio Ameba. Yo, como siempre, no espero pasarlo bien. Lo voy a pasar bien. Fantasma de Tolstoy, ¿cómo le va? Buenas noches a toda la audiencia, espero que pasemos un lindo momento. Se te extrañó, Fantasma, bienvenido al piso de nuevo. Bienvenido también acá al... Podrías aprender un poquito, Qué cosa, Le damos la bienvenida le damos la bienvenida también al profesor Enrique Blanco. Enrique Blanco, buenas noches, querida audiencia, las mejores ondas radiales para todos. Bien. Bueno, vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo dijo que hablemos sobre las dos caras. ¿Dos caras de qué? Cara y seca es la misma moneda, decían los gatos sucios en un momento. O sea que... Como el villano de Batman, las dos caras, ¿viste? Que está quemado de un lado y... Ojo, es para pensarlo. El loco está quemado de un lado y el otro lado se supone que está bien. ¿Era ese Nueve Diario, ese noticiero que decía las dos caras de la verdad? ¡Ah, seguro! Sí. Terrible, ¿eh? Sí. Con José de Cerece. Che, bueno, no sé, las dos caras. Yo creo que una necesita la otra. No puede haber una cara sin la otra, ¿no? Es como la pila, ¿no? Supongamos la tragedia y la comedia. Imagínate la imagen de esas dos caras. El positivo y el negativo. No, el positivo y el negativo. O sea, no habría positivo sin negativo. Y no podrías hacer la comparación, pienso, ¿no? Claro. Sí, creo que más que nada a lo que va el tema de las dos caras es de... O que sirvió universalmente para identificar el bien y el mal, yo lo veo. Las dos caras, en toda cultura siempre está esa contraposición entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que más que nada, claro, tenés montones de... por favor. Pero a su vez, el Yin y el Yang, los orientales son muy. Son muy. Claro, porque ellos les meten. Hay un puntito blanco y dentro de lo blanco hay un puntito. Todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Y son muy sabios. Sí, muy interesante la apreciación. Blanco, por favor. Como decía Carly, de esta dualidad. Y capaz que el desafío está en trascender esa dualidad, ¿no? Que todos tenemos esta dualidad de bien y mal dentro de uno. Pero el desafío está en cómo trascendemos esa dualidad y nos centramos en el ser, ¿no? Centrarse, ¿no? Recién veía justo, mira, una frase de Aleister Crowley que decía: intentemos escuchar, no sé, una sinfonía de Beethoven pensando que el fa es bueno y el la es malo, ¿no? Dice, es lo que hace la gente cuando mira al mundo, ¿no? Y se pierde la música, un poco, ¿no? Interesante concepto. La sal y el azúcar, ¿qué es peor? ¿La sal o el azúcar? La sal, ¿no? Y una te da diabetes y la otra te da presión, no sé. Pero sin ella no puedo vivir. Imagínate una papa frita sin sal o un café sin azúcar. Ya, igual son grados como muy distintos, son dos sustancias distintas. Creo que acá estamos hablando de distintos grados de lo mismo. Sí, igual el enfoque, sí. Lo que hablamos siempre, el enfoque, ¿no? Un poco lo que para uno puede resultar favorable, desfavorable para otro, ¿no? Siempre está en la observación personal, juega mucho también en eso. Claro. ¿No? Aquellos que dicen, oh, esto es malo, ¿no? ¿Qué va a ser malo? Está bueno. Y las eternas discusiones, ¿no? Claro, de lo relativo de la igualdad, exacto. De cómo lo estamos apreciando, ¿no? Algo así puede ser. Sí, que siempre hay como una relatividad en eso, un poco. Tal como es arriba, es abajo. Exacto. El macrocosmos, el microcosmos, lo de adentro y lo externo, ¿no? Son todas estas dualidades de este mundo relativo. Muy bien el profesor Enrique Blanco. Algo hemos aprendido en esto. Eso del equilibrio, ¿no? Un acto de iluminación. Bueno, esa creo es la palabra clave. Entre el afuera y el adentro, ¿no? La palabra clave en esto que estamos hablando. Equilibrio, me parece. Equilibrio. Entre la fuera del adentro, lo arriba y lo abajo, ¿no? Porque hoy también hablábamos, cuando estábamos acá afuera, en la vereda, del tema de las caras del teatro, ¿no? El teatro, que representan el teatro, la tragedia y la comedia, como las dos cosas se retroalimentan, ¿no? Se funden en un momento. Pero uno dice, son lo mismo. Lo ideal sería el equilibrio, ¿no? No tener que estar, para estar contento, tener que estar triste antes y, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para estar contento tenés que haber vivido el estar triste. Por supuesto, no existe uno sin el otro. La felicidad y la aflicción. La felicidad y la aflicción. Es como que hay que situarse, ¿no? Un poco afuera, como un observador de esas dos situaciones. Muy difícil, es un desafío. Aquello del teatro, ¿no? Uno no dice el teatro es malo o el teatro es bueno porque dan, no sé, una de Shakespeare en la que mueren todos. Ese teatro es malo. No, es la situación, la obra es la que en la que se representa una tragedia, ¿no? Somos como espectadores, ¿no? Esa es capaz que esa es lo que tenemos que realizar. Sí, ¿ves? Es muy complicado, claro que es complicadísimo poder observar, ¿no? Y también juega en esto de lo bueno, lo malo, la aceptación también, porque si no aceptamos las cosas malas o las cosas buenas que nos pasan, siempre vamos a intentar ver si nos pasa algo malo, si no aceptamos nunca, siempre va a ser malo. En el momento que aceptamos, ahí ya lo incorporamos y ya podemos verle algo, lo bueno que podemos llegar a tener de eso. Sí, tratar de, que hablábamos justo el otro día en la tarea para el hogar, tratar de la situación, aunque sea desfavorable, tratar de buscarle un costado favorable, aun cuando es desfavorable, de alguna manera, ¿no? Pero no ahogarnos en el bajar la cabeza y llorar en un rincón, ¿no? Sino tratar de buscar el recoveco por donde poder sacar una ventaja, aun cuando la situación no es ventajosa. Lo cual es difícil, claro está, ¿no? Más pienso porque estamos acostumbrados al paradigma del derrotismo un poco, ¿no? De enseguida echarnos abajo en vez de tratar de buscarle la vuelta. Hay gente que, al contrario, a lo que decíamos una vez de los obstáculos, ¿no? Cuando aparecen los obstáculos, en vez de deprimirse y ir a llorar en un rincón, al contrario, se crecen el doble, ¿no? Y encaran como los toros, ¿no? Para adelante. Es increíble esa gente cómo funciona. Pero bueno, es otro paradigma. Cuando aparece un obstáculo, en vez de derrotarse, al contrario, avanzan, ¿no? Es increíble, es el combustible de la vida para ellos. Bueno, yo creo que tendremos que tratar de llegar a eso. Estaría buenísimo. No cobardarse ni cagarse. Estamos en la... Yo creo que el oráculo un poco nos deja esa enseñanza, ¿no? y también la de hacer el camino de uno, porque las dos caras están en todo. Siempre le vas a encontrar, digamos, a algo, por más que te parezca a uno genial, siempre alguien va a venir y le va a encontrar el lado malo. Entonces, para mí lo ideal es seguir el camino de uno. El historia del burro, chacha. Macrobiano, ¿cómo son las dos caras en tu planeta? Y son bastante parecidas a lo que ustedes están hablando. ¿Vos, de qué planeta sos? Otro día te digo. No, dale. Esquivó el bulto. Estamos hablando de que no había que cagarse. Duro, vos sabés cómo es esto. Más tirás, más aprieta. O sea que inventate algo. ¿De qué planeta podrías venir? Y vengo de un lugar lejos. Podés decir que si venís de macro, ponele. De Sarmiento, de 4000. El macrobiano está diciendo que hoy está de. Declarando que es de, no, no es de este planeta, ¿no? Es mucho ego eso, ¿eh? ¿Seguís con la candidatura para Ombudsman de la ciudad? No, no, yo. ¿Te bajaste? Sí. ¿Y el corte de pelo? Y eso es una circunstancia externa que tenía que darse. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿podemos redondear algo acerca de las dos caras? Es obvio, están en todos lados, pero bueno, no sé por qué el oráculo tiró esta. Tendrá sus razones. Por ahí un poco lo que decimos siempre, ya para martillar sobre el clavo, como quien quiere que no se salga, ¿no? Lo que decía Pablito, hacer el camino cada cual, de cada uno, y sin mirar lo que digan los demás, y fundamentalmente sabiendo que siempre va a haber altas y bajas, ¿no? Como quien dice, o situaciones favorables y desfavorables, ¿no? Pero eso, hacer el camino de uno, sea lo que sea, insistimos con eso de sea lo que sea también, ¿no? Acá Radio Ameba no te va a decir lo que tenés que hacer, vos tenés que saber lo que tenés que hacer. Si querés ser empresario de Wall Street y es tu sueño, está buenísimo. Y si querés ser un ocupa en un squad, está buenísimo también, pero a tu modo. Es eso, me parece. Sí. ¿Y la sal entonces hace mal o hace bien? En su justa medida es necesaria. Bueno, vamos a Pantupomicón. Danger. Pantupomicón 10 miligramos. Bienvenidos al nuevo Pantupomicón 10 miligramos de hoy. Hoy arrancamos con la banda de Young Guts. Es una banda suiza formada en el año 1985 por Franz Trichler, que es el único miembro estable de la banda. Se lo suele catalogar como rock industrial porque utilizan sampler y batería. Las letras están cantadas en inglés, francés y un poco de alemán. El nombre de la banda surge de un tema que se llama Young God, de un EP de la banda Swans del año 1984. Hicieron su debut en 1987, perdón, con un álbum que se llama igual que la banda. Es curioso que David Bowie, cuando le preguntaron si su influencia para grabar el disco Outside de 1995 había sido Nine Inch Nails, y dijo: ningún Nine Inch Nails, de Young Guts. Es notable remarcar que en el año 1995 The Young Guts sacó un disco que se llama Only Heaven, y el primer tema del disco se llama Outside, como el disco de David Bowie. Vamos a escuchar entonces The Young Guts el tema Rue des Tempêtes, del disco L'Eau Rouge, algo así como El Agua Roja, de 1989. Et j'y ai rendez-vous. On vient de lâcher les bêtes. Je conduis comme un fou. We'll be right back. Bien, continuamos con Peter Thomas. Peter es un músico y compositor alemán que nació en 1925. Aprendió así de muy pequeño a tocar el piano y luego de la guerra se dedicó a tocar el piano en bares y clubes. Su carrera como compositor de bandas sonoras comenzó en 1955 con la más conocida, que es Raum Patrouille o Patrulla Espacial. Y luego la música de series policiales de Jerry Cotton, que es un personaje ficticio tipo un agente secreto. Salió también un disco no hace mucho que se llama Peter Scores, que reúne la música que había hecho para películas eróticas. Es interesante lo del título Peter Scores porque es un juego de palabras, ¿no? Entre Peter Scores, las bandas sonoras de Peter, pero también Peter Scores como Peter marca un tanto, que es el lenguaje coloquial en inglés para Peter echa un polvo. Vamos a escuchar de Peter Thomas el tema de Big Boss de 1971 de la película con Bruce Lee y el tema Verretter de la miniserie de 1967. No me hago responsable si le pegas una patada voladora al que tenés al lado. Bye. Bien, así pasaban en Pantopómico con 10 miligramos de hoy de Young Guts y Peter Thomas. Y esto ha sido todo. Hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda una familia. Al-Anon ofrece un tratamiento para familiares y amigos del enfermo alcohólico. Informes a los teléfonos 488-4764 o 456-5656. Los lunes, a las 20:30, escuchá De Pe a Pa, con la conducción de Marcela Weiser. 30 minutos para conocer diferentes puntos de vista sobre nuestra realidad. De Pe a Pa. Entrevistas, opinión, otros puntos de vista. De Pe a Pa, por FM de la calle, 88.1 MHz. Espacio publicitario. Mi voz es opaca y sin brillo. No servirá jamás para cantar en un coro. Pero a mí me sirve perfecto para cantar yo solo. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. FM de la calle, una radio por la libre expresión. Se fue. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Bar. Confesiones de escalera. Estamos nuevamente en Confesiones de Escalera. Hoy nos visita un amigo, Seba. ¿Cómo andas, Sebita? Bien, gracias. Gracias por invitarme al programa. No, por favor, a vos, gracias por venir. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Estás en el presente, Seba, o dónde estás? ¿O proyectado en algún otro lugar? No, por ahora en el presente. ¿Sí? Día a día voy. ¿Luchándole ahí? Sí, sí, luchándole ahí. Un poco nervioso. ¿Se complica estar en el presente y no proyectarse hacia el pasado o el futuro? Sí, se complica un poco porque siempre tiro más al pasado en general, en pensar, pero trato de no pensar mucho y vivir el presente, digamos. No, futuro no, día a día, llevándola. Es como algo común, ¿no es cierto? Que el que se proyecta por lo general más para atrás que para adelante, ¿viste? Sí. Bueno, la otra vez habíamos hablado, ¿te acordás? Con el tema del oráculo y el pasado, sí, que en general como que siempre vuelve el pasado, ¿no? Claro, sí. Lamentablemente el presente se termina convirtiendo con el pasado. Claro, sí. Es porque el pasado es algo sobre lo que tenés certeza. Claro. En cierta manera. Claro, sí. Un amigo diría Saturno. Te vuelve Saturno, ¿no? Que te trae los recuerdos. Claro. Te trae, qué sé yo, tus pautas de conducta de otras vidas. Claro, sí. Y a propósito de eso, ¿qué relación tenés con los cambios? ¿Te aterran así o sí, sos más propenso? No, me cuesta un toque los cambios. No soy muy... Soy muy de tener una manera de ser, digamos, y me cuesta bastante cambiar. Aunque hay cosas que no me gustan, digamos, de las que tengo, digamos, pero no las puedo... Es como que las acepto así, digamos. Claro, como necesitaba un tiempo para asimilar ese cambio. Claro, sí. Sí, pero eso pasa en general. Bueno, por lo menos a mí me pasa también. Uno necesita un tiempo para asimilar ese cambio. Claro, sí. Terminás cambiándolo, pero igualmente después pasado un tiempo, sí, o lo resistís... Sí. Sí, no, termino cambiándolo. A veces me dio la fuerza, digamos, porque no te queda otra, viste, a regañadientes, pero lo terminas cambiando, sí, por a fuerza de golpes, digamos. Bueno, entonces, pero está bien, ahí es como que lográs vencer al obstáculo. Sí, sí. La sí. inercia, ¿no? Un poco esa de... La inercia es como un gran obstáculo, o la parálisis, viste, que a claro, veces sí. como que no activás más. Estás ahí varado en el mismo punto, en el mismo lugar... Otra vez. Sí, y te das cuenta, ¿viste? Decís, mierda, siempre, o sea, ¿qué hago? No hago nada para cambiar, ¿viste? Es como que te da conciencia, pero, ¿viste? No, tampoco activás. Hasta que un punto haces clic y decís, bueno, nada, basta. Me dejo de joder y hago lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es ese punto? ¿Con qué tiene que ver eso? Con el, bueno, acá activo. No me queda otra, voy a activar. Porque el pozo... Sí, puede ser, sí. ¿Caerse ahí al claro, fondo? Caerse al fondo y estar cansado de estar ahí, digamos. Y nada, llega un punto que estás tan cansado que decís, bueno, basta. Activo y hago algo porque ya no puedo más. Claro. Por lo general hay una situación que te lleva a despertar, ¿no? Hacia el cambio ese. Sí. Sí, que eso muchas veces por ahí se ha visto, o yo lo he visto, ¿no? Que uno escucha a la gente que dice, estoy cansado de esto, estoy cansado, y lo dice 700 veces y sigue haciendo lo mismo, hasta que un día, de repente, ¿no? Cuando estás cansado de verdad, no decís nada y cambiás, ¿no? El bla bla es porque estás muy cómodo a la larga. Claro, sí. La comodidad también es un problema, digamos. Por ahí estás cómodo, te molesta, pero estás cómodo, entonces no cambiás nada. Y cuando llega un momento en que ya no da para más, ahí es donde sí. está el cambio. El disco que sacaste con Los Misterios, el EP, sí. que ahora después lo vamos a pasar, se llama Apostando al Perdedor. Sí. ¿Qué es un perdedor para vos? ¿Quién es un perdedor? ¿Qué es ser un perdedor? Sí, es medio irónico, digamos, el título, sí. Un perdedor sería también alguien que se queda en el pozo y que no apuesta, o sea, que no intenta salir, para mí. No tiene nada que ver con fama o con plata o con nada, sino simplemente puede ser un pobre pero un soñador que va tras su sueño, y para mí esa persona no es un perdedor. Un perdedor es alguien que... Así, que está estancado en el mismo lugar. En el mismo lugar y le molesta pero no hace nada para cambiarlo. ¿Entendés? Eso para mí es un perdedor. Y bueno, un poco habla de eso el tema, digamos. Y por ejemplo, en este cuadro que recién hiciste, ¿qué papel juega Dios ahí? Si juega algún papel. Si es que claro, sí, si es que existe claro. en ese sea, cuadro. Particularmente a mí, para mí no juega ningún papel. O sea, no existe ni me fijo, ni pienso en eso, digamos. Para mí no, es una cuestión de uno mismo, digamos. No, de un dios o de algo. Simplemente voluntad de uno. Nada más. ¿Y qué sería Dios para vos? Ja. Lo lograste, no, Chim, sí. Lo lograste. Lo fuiste llevando y no, porque no, ¿sabes qué? Porque nadie sabe, ninguno de acá. No. O sea, claro, sabemos qué es Dios. Me parece que en la Academia de las Letras, en el reportaje, no se puede juntar eso. No. Y entonces a todos los invitados tratamos de compartir esto. ¿Qué es Dios, loco? ¿Qué pasa? Claro, pero es difícil, ¿viste? Para alguien que no cree en eso. Pues yo lo veo en las personas que por ahí, o sea, siempre sin intentar ofender a nadie, o sea, ¿no? Es como algo, una fuerza que necesitan, una guía que necesitan como para... una fe que necesitan para llevar un camino, digamos, una cosa así. Yo como no creo, no, para mí no es nada. O sea, claro, simple. Che, ¿y el ego a la hora de tocar, ¿qué papel juega en vos? En mí, Y yo, ¿un papel positivo o un papel negativo? No, positivo, si se quiere. En un ego que no, en realidad no tengo mucho ego de lo que se dice. Algo tenés que tener como para subir a un escenario y ponerte a tocar. Pero en la medida justa y necesaria es bueno, digamos. Qué sé yo. Lo necesitas como para plantarte arriba de un escenario y no, digamos, acobardarte, digamos, a la hora de tocar. Igual me cuesta. Me cuesta sobre todo en el papel de cantante, digamos. Claro. Me cuesta bastante. Cuando estás ahí arriba del escenario, ¿no te pasa que por ahí es como un... no recordás nada de lo que pasó? Sí, puede ser, es medio como un flash, o sea, digamos, es... generalmente me dejo llevar, digamos, no presto mucha atención tampoco a lo que está pasando en la gente, o simplemente me dejo llevar. ¿Y eso te pasa, ese flash, te pasa en otras actividades tuyas que tenés? No. Por ejemplo, en tu laburo. No, para nada. Me pasa solamente cuando estoy tocando. Sí, pero la graduación alcohólica no tiene algo que ver ahí. Háganle un antidoping. Quiero decir que mientras dice eso, descorcha un tintillo. Esto es Radio Verdad. Che, Seba, ahí te va a preguntar algo del macrobiano. Ojo. Cuidalo. Sí. Me agarraste desprevenido porque no sé qué preguntar. La pregunta es, ¿tenías una pregunta? Entonces, si no es el macrobiano, va a ser el profesor Enrique Blanco. Yo tampoco tengo ninguna pregunta. Me interesa mucho, aparte, el reportaje que están haciendo. La verdad que es muy, muy interesante. Y Seba también lo que está respondiendo. ¿Tenés algo que ver con los Franz Ferdinand? Venimos zafando. Para no, el fantasma de Tolstoy. Para vos, no pones una carátula a algo, pero ¿crees así en la energía positiva de la gente, que se contagia, algo así? Una cosa así, si no crees en Dios. Pero a la vez, tampoco es que sos una buena persona, no sos un desastre. No creo en Dios y mato a esta vieja. Claro, sí. Sí. Eso. ¿No? Sí. ¿Crees en la buena energía de la gente? ¿En eso crees? Sí, creo que... Y creo que también eso atrae a otra gente como una energía, digamos. Claro. Por el contrario, si vos sos una persona oscura o que tiene mala energía, también te va a traer malas cosas, digamos, para la vida. Creo en eso, digamos. Sí, sí. Sí. Como en un karma. Claro, sí. Me parece que si vos das buenas cosas, se te va a retribuir. Bueno, en eso sí. Me obligan a ponerme serio si ves una pregunta media seria, que no es muy tampoco seria, creo que no nos puede servir a todos. ¿Cuánto dormís? O sea, todas las cosas que tenés que hacer durante la semana, ¿dormís lo necesario o te levantás ansioso siempre? Porque a mí me pasa. Mira, si te me decías hace un año atrás, sí dormía. Últimamente por cosas, estoy durmiendo, ponés 6-5 horas por día. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Es el flagelo de estos tiempos. Es una buena pregunta esa de Chacha, ¿eh? No, cuando me ilumino. Sí, aparte me suele no pidan más. Sí. Me suele pasar que me levanto, o sea que duermo poco, me estoy durmiendo todo el día, llegan las 12 de la noche y me levanto y me despierto. Y arrancás. Y arranco y me quedo despierto como hasta las 2 de la mañana, el otro día a las 7 me tengo que levantar. No, me quiero morir. Es temible. Pero me levanto a esa hora y... O sea, como que se me despierta la mente, digamos, eso. El tubo. Sí. Che, ¿y el futuro de la raza humana cómo lo ves? Qué jodida. Qué sé yo. No soy muy optimista, digamos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el presente de la raza? Qué sé yo, jodido. No lo veo muy bien, digamos. Me parece que cada vez, no sé si será de que me estoy poniendo viejo o qué sé yo, pero cada vez peor lo veo, digamos. Ves cada cosa que decís, sobre todo hay cosas buenas también, ojo, porque tengo hijos, qué sé yo, y veo cosas buenas en ellos, digamos, cosas positivas, incluso más positivas de ponerle de lo que fui yo cuando tenía la de ellos. Bueno, entonces tenés una mirada esperanzada. Hay un pequeño punto de esperanza. Claro. Pero sí. No, veo mucho del otro, digamos, entonces no sé si va a triunfar, qué va a triunfar, digamos. Y sabes, sí, no sabes qué va a pasar. No se sabe. Al estilo Mad Max, así un apocalipsis. Se viene la lucha por el agua, entonces. La lucha por el agua. Che, Sarita, y para estar bien, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que construir un refugio? ¿No? ¿O hay que expandirse? ¿Hay que meterse para adentro o salir para afuera? Para mí salir para afuera. Si vos te metés, te encerrás, o sea, sin, para mí termina mal esa. Siempre hay que darse con los demás. Mientras más encerrado estés, peor. Te digo porque yo suelo encerrarme. ¿Y dónde te encerrás? No, a mí mismo, digamos. Y no salir, digamos, me hace sentir mucho peor. Sí. Sí. Yo eso de encerrarse lo pienso a veces como si fuera un pullover o una remera. Viste que la empezás a encerrar así, se da vuelta. ¿Me entienden el concepto? Se lo encajo. Después lo explico por Facebook. El dios de la metáfora. Un concepto surrealista de... Pero muy interesante lo que decís. Aparte, hoy me gustó lo que dijiste de eso de no quedarse en la meseta, ¿no? Cuando uno llega hasta un punto y no bajar los brazos ahí en el desierto y tratar de seguir hacia adelante. Es una intención, digamos, de adentro, una voluntad positiva. Claro. Sí, sí, sí. Y como lo que hablaban antes, es seguir un camino y sabiendo que te van a. O sea, siempre vas a tener cosas que te van a tirar para abajo, no quedarse en esa tampoco, ¿viste? Siempre va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te. O vos mismo te va. Pero bueno, tratar de ir siempre para adelante, digamos. No, sí, yo concuerdo con lo que vos decís, Seba, porque me parece que es la única que, claro, que hay. Sí, si no haces la tuya, o sea, digamos, te morís. O sea, es como no tener sueño, no tener una esperanza de irse, a ver, quedarse, de ser un zombie, digamos, para mí. Claro. Al menos se ve como la más. Che, hablando de zombies, ¿qué onda? ¿Te gustan las películas nuevas de zombies o te parecen una cagada? Yo soy chapado el antiguo en ese sentido. Dame George Romero, dame. George Romero, ¿no? Sí, dame Fulci, dame. Todo. Lentos, pero muchos. Sí. El giallo, te gusta el giallo, ¿no? Sí, también me gusta. Pero ¿por qué ahora hay como una moda zombie, ¿no? Por eso. De los pibes, hay como, sí, una zombie moda por todos lados. Mucho por la serie esa Walking Dead, debe ser que, ojo, me gusta la serie esa, porque está muy bien hecha, sí, ¿no? Y son medios a la vieja usanza los zombies de esa serie. Pero es zombie careta, ¿no? Puede ser. No sé, yo creo que hay una sobreexposición de zombies. Claro, se ha perdido esa cosa under de culto que tenía, como ese halo, sí, puede mágico. Ser. Sí, sí, puede ser. Como ya está de modo medio de. Pero vos fijate, los chicos también pega a los zombies. Yo tengo una hija de 5 años y ya sabe lo que es un zombie, le, claro, causa, sí, gracia, ¿entendés? No, pero eso, ¿qué? Es cuando vamos nosotros a tu casa y nos vamos y ahí ve Abril, entonces por ahí viene el temor de ella. Claro. Ya está curada de espalda. Se evita. Si tendrías que hacer un podio hablando de zombies y todo eso, y yo sé que vos sos fan del cine clase B, ¿a quién pones en el podio? Los tres primeros, que yo ponele Bela Lugosi, sí. Bueno, yo lo pondría Vincent Price primero, para mí primero Vincent Price, después vienen todos. ¿Pero los de demás. Qué? ¿De película de zombies estás hablando o actores? De actores. ¿De actores? Christopher Lee. Mirá. Lo pongo primero, tengo como un fetiche con el Drácula de la Hammer. De la Hammer. Me encanta el Drácula más flaco de la historia. Sí, sí, me encantan todas las Dráculas que hizo con la Hammer, me encantan. Y después sí, sería Bela Lugosi y puede ser también, puede entrar Peter Cushing también, porque soy muy fan de la Hammer. Sos fan de la Hammer. Soy muy de la Hammer. Incluso viste que hace poco salió una película, volvió la Hammer con el actor de Harry Potter. Hacen una película que se llama La Dama de Negro. Y es una película que está muy buena, o sea, es clásica de la Hammer, pero media jornada, pero los actores son, salvo el pibe este de Harry Potter, son todos actores de la Hammer típicos. Con la varita mágica. No, pero está buena, la recomiendo, está buena esa película. Salvo ese pibe, son todos actores. No, yo soy más de la AIP. de toda la saga de Poe, claro, sí, Roger Corman. Roger Corman, bueno, también me gusta mucho. Sí. Nosotros grabamos discos a lo Roger Corman prácticamente acá, así que todo bien. Chicos, hablando de este tema, ¿viste? ¿Cómo se llama el que era la competencia de Bela Lugosi? Boris Karloff. Fue, viste, que se reivindicó todo esto del, ¿cómo se llama el que? De Ed Wood. Que se reivindicó el chabón, que bueno, que sí, era re malo y era re bueno. Lo que decía vos, Chimba, que ahora. El homenaje de Tim Burton y eso. Bueno, yo creo que a Boris lo dejaron muy de lado por reivindicar tanto a lo que no fue en su momento. Yo creo que hay que reivindicar a Boris. Sí, por supuesto, loco. Ese chabón, no, porque viste que no se nombra ya. Ya son todos Bela Lugosi. Claro, pero en su época creo que Boris Karloff era como de la A y Bela Lugosi era como de la B, ¿no? En su época. Bela Lugosi cometió el error de no querer hacer Frankenstein porque no hablaba. Ah, y le erró con todo. Y le erró con todo y después hizo un Frankenstein, pero Frankenstein Meet the Wolfman. Y claro. Ya no era lo mismo. Lo que Bela Lugosi era extranjero. Entonces tenía otro acento también, es que húngaro, era húngaro. Rumano. No me acuerdo. Bela Blasco, creo que era, no, era el nombre de él. Me parece que era húngaro, sí. Húngaro romano, listo. No, Drácula era de Transilvania. Sí. Che, bueno, Seba, contanos. ¿Grabaste con Junior Star y los Bandoleros? Sí. Grabaste con los Misterios LP y grabaste. Estoy grabando todavía. ¿Estás grabando todavía? Sí, estamos grabando con los Misterios un disco. Calculo que el mes que viene sale. ¿En qué etapa está? Estamos todavía metiendo un par de cosas. Ya lo está masterizando, pero mientras también estamos metiendo cosas que por ahí nos vamos dando cuenta en el momento que faltan o que sobran también sacando, ¿viste? Pero ya estamos ahí, en la etapa final, digamos, de grabación. Son 16 temas, están incluidos los que metimos en LP, digamos, y unos temas también que metimos en un demo que grabamos el año pasado. Y nada, con ganas de sacarlo. Aparte, ¿Los temas del LP los volvieron a regrabar o son la misma? No, los volvimos a grabar todos. Todos los temas los volvimos a grabar. Tienen cosas distintas, digamos, se dan cuenta que no. Algunos cambiaron un poco y otros no tanto, pero se han metido otras cosas también. Te quiero hacer una última pregunta. ¿El punk está muerto? Depende cómo lo veas. Mi visión del punk es como música, no está muerto, en el sentido de que yo creo que lo sigo haciendo, ustedes también, somos... chicos dentro de todo grandes que seguimos en esta, mientras esté eso no va a morir para mí. Yo lo voy a llevar conmigo siempre, se lo pasé a mis hijos. lo fueron agarrando de digamos por escucharlo, pero les gusta, escuchan Social Distortion, escuchan de todo, creo que la llama sigue. Mientras esté eso, yo creo que va a seguir. Ahora, como ideología, no sé, porque yo nunca, lo profesé, digamos, a nivel de ideología. Yo sigo mi camino, a veces que por ahí coincido con algunas cosas, pero otras veces no, pero está todo bien. A nivel música me parece que sí, es más, todo el tiempo por ahí veo bandas o de gente grande, así que toca y mientras de ellos siga, va a seguir el estilo. Genial, Seba. Muchísimas gracias por venir, loco. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasé muy bien. Bueno, genial la idea. Si querés quedarte un rato, te quedás. Pensé que le iba a hacer una pregunta de Boca. No. Ah, sí, perdón. La última. Pará. No. Yo soy, confeso, riquelmista. ¿Vos sos riquelmista o anti-riquelmista? No, yo soy. Venga, un abrazo. Es un clásico del Chimba. Muchas gracias. Continuamos. Si querés Saturno, el de Boca. We'll be right back. va a doler. ¿Cómo pude volver a caer? Si vos sabés. Muy buenas noches, gente, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a hablar de Bad Religion y escuchar, claramente, una banda de punk rock estadounidense fundada en el 79 al sur de California por Greg Graffin, Jay Bentley, Jay Sitzkrug en la batería y Brett Urwitz en guitarra. La banda ha contado con diferentes alineaciones a lo largo de sus 35 años de existencia, siendo Graffin el único miembro que ha sido constante. No obstante, la banda cuenta hoy en día con 3 de sus miembros originales. Se le adjudica comúnmente el haber guiado el resurgimiento del punk rock durante los últimos años de la década del 90, así como también de haber influenciado a lo largo de su trayectoria a gran número de músicos de punk y de rock también, y de otros estilos. Hasta la fecha, Bad Religion ha lanzado 16 álbumes de estudio, 12 EP, 3 álbumes compilatorios y un álbum en directo y 3 DVDs. Son conocidos particularmente por su sofisticado uso del estilo, metáfora, vocabulario, iconografía y armonías vocales, consagrándolos como los pioneros del hardcore melódico. Sus letras suelen ser reflexivas en torno a sentimientos personales, ideologías de la vida y responsabilidad social. Sin más, vamos a ir con 3 temas de Bad Religion. En primer término, No Control, del disco homónimo del 89, Raise Your Voice, del disco No Substance, del 98, y Sorrow, del álbum Process of Belief, de año 2002. This has plagued us and we cannot shake it. Though we think we're in control, though we think we're in control. Questions that we see just in life are testament of our helplessness. There's no vestige of a beginning, no prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah. Time is so rock solid in the minds of the horrors, but they can't explain why it should slip away. Explain why it should slip away. History and future are the comforts of our curiosity, but here we are, rooted in the present day, rooted in the present day. Questions at the sea, just to life, a testament of our helplessness. There's no vestige of beginning, no prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah. If you came to conquer, you'll be king for today. But you too will deteriorate and quickly fade away. And believe these words you hear when you think your plan is clear. This is a song we could redo in every language of every country we go to. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Raise your voice. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Raise.

Nel capítulo precedente. Me dijo Chacha, un amigo, que acá alquilan películas en cinta, en VHS, ¿puede ser? No sé, teníamos la idea de ver alguna de 1982. Tíreme un hit, a ver. ¿Le parece bien Rambo? No. No sé, una de ciencia ficción, ¿podría ser? Sí, tenemos de ciencia ficción. A ver. ¿Blade Runner? Sí. ¿Le parece una de aventuras, Conan el Bárbaro? Conan el Bárbaro. ¿Le gusta de John Williams con Schwarzenegger? ¿Romántica? ¿Romántica? ¿Sabes qué? Románticas acá en el. Románticas acá en el videoclub no tengo. Ah. No, yo no, tengo así como un anti romanticismo tácito, no puedo. Está bien, no. Está bien. Lo más romántico que tengo, si le interesa, es una película que se llama Night Shift, que es el primer protagónico de Michael Keaton en el año 1982. Yo voy a sacar Blade Runner, después de jugar al ping-pong, la vamos a ver, y para mí de todas es la mejor. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te hago un personaje, vos me decís quién soy. ¿Para qué? Vamos a poner un poquito de onda, alquilarte una película, a ver qué película te hago. A ver. Esta cara. Y bueno, la voy a hacer. La idea. El caracúlico vos... de portal. No. No, no, no. ¿No? No. ¿Qué película quiero alquilar? No, no, sacame la cara que te estoy haciendo. Chuck Norris. Anda por ahí. Al Pacino. No, no, no, si de Chuck Norris pasamos al Pacino, estamos complicados. La de Feynman, te estaba haciendo que hizo una película en el 83 junto a Sofía. El caracúlico de portal. Sí, tal cual. Bien, vino unos amigos la semana pasada que hizo una película, no quedaron muy desconformes. No me mande más esa gente, por favor, no me mande más esa gente. Son más raros que usted. El Chin me dijo que estaba rota la cinta, no sé qué, que estaba sucia. ¿De Blade Runner? De Blade Runner, sí. No lo creo. Bueno. Todavía me la tiene que devolver, por eso no la pude chequear. Bien. Bueno, voy a crear una película. Quiero una de ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? ¿De qué año la quiere? De 1983. De 1983. De 1983 le voy a regalar Videodrome. ¿Qué le parece? Videodrome, a ver, ¿de qué trata? Trata del dueño de una agencia de cable, Max Wren. Que quiere. ¿De cable qué? ¿De cable de televisión por cable? Ah, de televisión por cable. Televisión por cable. Ahí está Pillino ahí. Sí, me viene así. ¿Sí, no? Es mucho yogur gándara. Ah, sí. Debe ser eso. Estaba vencido porque no sale más, viste, pero bueno. Bueno, entonces el Max Wren este tiene una cadena de televisión por cable, ahí le gustó. El yogur gándara sí. Era muy delicioso, el de frutilla. Y quiere. Bueno, ¿va a alquilar o va a hablar? ¿Qué va a hacer? No, está bien. Y quiere alquilar, Lo puse nervioso. Me enrevesó todo el guión. Entonces quiere mejorar la programación de su televisor de cable, ¿no? Entonces un amigo de él encuentra una emisión de cable clandestina en donde matan gente que parece que es de en serio, tipo una película de snuff, ¿no? Ajá. Entonces este hombre, Max Wren, empieza a investigar a ver qué es lo que hay detrás de ese canal que se llama Videodrome, ¿no? Bien, yo me acuerdo de una parecida que fue malísima, creo que fue la peor película de Jim Carrey, además de todas las demás que hizo, pero se llamaba El Chico del Cable. El Chico del Cable Guy ese. Sí, ¿tiene algo que ver o no? No, no creo. Porque era como un psicópata el personaje. Sí, era como un psicópata. Pero sí. Nada que ver. Ese que se cagaba en el jardín era, ¿no? No, ese es Irene Joy, mi otro yo, que es así, la recomiendo para ver 27 veces. Bueno, pues es eso, a mí se me mezclan las cartas, vio cómo es. Bien. Me parece un alquilo más, ¿no? Le erró con todo. Bueno, otra más. Somos humanos, ¿qué le parece eso? Otra peli, a ver, esa me la llevo. ¿Esa se la va a llevar? Sí. ¿Alguna de Panquitú, algo de Tribus Urbana, algo de los 80s? Suburbia. ¿La vio? No. Esa es de la chica esta, Pané López Ferris, no sé si se la ubica, del mundo de Wayne. Sí, la de Ojitos Claros, la novia de Wayne. No, no, la directora de la película. Ah, soy un pelotudo. Entonces, no. Yo tampoco. Creí que era una actriz. Yo tampoco, bueno, me explico así hoy. Tengo una noche rara. Bueno, siga. Entonces, bueno, hace esta película Suburbia que trata sobre un chico que su vida, bueno, es bastante decadente en su casa. Entonces, un día se escapa y se va a vivir con unos punks a un squad. Y bueno, ahí la vida de los punks, ¿no? Por ahí es interesante esta película. Trabaja. No sé si vio la peli esa Point Break. Sí. Con Keanu Reeves. Sí, sí, cuando sí, me acuerdo que Patrick Swayze, no, perdón, Keanu lo persigue a Patrick Swayze y lo va a cagar a tiro y como le cree tanto no le pega un tiro. Exacto. Sentían cosas entre ellos, nadie entendió las películas, pero yo... ¿Viste cómo se miran, Chris? Sí, sí. ¡No, no! Dice, tira tiros al aire. Bueno, en sí. Esa película, ¿se acuerda que Keanu Reeves tiene un problema con unos surfers? Sí. Que hay uno, sí, uno sí. De barba. Que está el de los Red Hot Chili Peppers. Está Anthony Kiedis, exacto, Anthony Kiedis. Y hay un chico de barba, rubio, que se llama Chris Pedersen. Este chico también trabaja en esta película, y en esta película trabaja Flea, mire usted. Mirá. Haciendo de punk. Y es un punky que tiene para una mí que son amigotes, que son amigotes los Red Hot. Puede ser, puede ser. Bien, bueno, también tiene muy recomendable. Tiene esa manía como Henry Rollins, ¿no? De salir en películas. ¿Y alguna parte de esa película que digas que es memorable o te meto en un breche? ¿Que es memorable? No, hay una parte donde están haciendo, por ejemplo, la venta de garage, que le llaman ahí en Estados Unidos. Sí. Y entonces estos chicos pasan corriendo y literalmente se llevan todo lo que encuentran, ¿no? Porque tienen comida y tal. Bueno, son punk, ¿no? O sea... Siempre lo fácil, qué cosa. Bueno, otra. ¿Qué le apetece? Una birra ahora, pero... ¿Alguna de terror tenés? Sí, una que se llama Sleepaway Camp. No sé si la vio. No, me traduce que sería más o menos. No tiene, lo que pasa es que no tiene traducción el título, como casi todas las películas que vienen de Estados Unidos. Bien. Pero esta es así también explotando un poco la imagen de Martes 13, una chica que se llama Angélica, que tuvo varios problemas cuando era niña, vio morir a su padre y tal, y entonces es como que tiene un trauma que no puede hablar. Entonces ella va con, creo que con su hermano, con su primo me parece, van a un campamento. A ver, pará, sí, porque en Viernes 13 hay una de las tantas que la piba mata a Jason con la telequinesis. ¿Esta tiene telequinesis? ¿No es el pibito este, Corey Feldman, el que lo mata con la telequinesis? ¿O no? No, no, ahí le hace la psicológica y lo caga hachazo. Claro, esa era 4 o la 3. Pero en la 7 dice, vuelve Jason y la pelotura despierta con la telequinesis. La chica rubia aquella de ojos claritos. Pero por eso, me dijiste que había como una referencia con esta película. No, es ay, muy... Ay, me la garganta. No, referencia no, más bien es un slasher típico de la época. Pero lo que tiene esta película, es el final. El final es... No me lo cuentes. No, uno de los finales más bestias y más raros que yo vi en mi vida. Bueno, entonces recomendás el final. Sí, recomiendo la peli porque es entretenida, es un slasher. Si a usted le gusta ese tipo de película, venga, va. Y el final es increíble. Bueno, un par más porque me tengo que ir a comprar más yogur Gándara. ¿Qué hay algo más para ver que tengas? Sí, una película que se llama... Una cómica. ¿Una cómica? Sí. El hombre con dos cerebros, Steve Martin. A ver, dime. ¿Le gusta? Sí. Steve Martin es un neurocirujano. Que va con, tiene el cerebro de su mujer en un, tiene el cerebro. Steve Martin es el actor que tiene cara de goma, que no que es como haces un molde de Steve Martin así nomás, es muy una máscara como Jim Carrey, sí, lo quiere relacionar a toda costa con sí, Jim Carrey. Sí. Entonces este Steve Martin pues está habíamos su esposa muerto en un trágico accidente, entonces trata de buscar una reemplazante y ¿a quién se le ocurre meter? Pues a Kathleen Turner, que Kathleen Turner es una mujer muy mala. ¿Y qué quiere? Pues quiere su dinero. Entonces ahí empiezan los problemas. Que ya hizo de mal en las guerras los Roses, ¿o no? Una muy buena comedia esta, aparte de la época del cine absurdo de Steve Martin. Que tiene 3 o 4 pelis, ¿no? Hay una que se llama El hombre solitario, The Jerk, o El imbécil, y esta, The Man, El hombre con dos cerebros, que es muy muy buena, muy muy buena. Todo el guión inconexo y situaciones súper extrañas, al mejor estilo de una peli de esas de Leslie Nielsen. Ajá, bien. Y una más. Sí. Una más. Sí, pase. Ah, ¿qué? ¿Hay alguien? Siempre hay alguien. ¿Qué haces, Chepa? ¿Cómo te va, loco? ¿Cómo andas, loco? ¿Veniste a reclamar la película que estaba rota? No, vengo a devolverla. ¿Y pero me dijiste que estaba rota, o no? Sí, no estaba tan rota. ¿Cómo andas? No le tengas miedo, porque no sabemos el nombre. No, tiene póster raro. ¿Sabe lo que tengo abajo del escritorio? Y tiene lentes oscuros todo el tiempo, tipo este. ¿Sabe lo que tengo abajo del escritorio? No sé, que no sea una guasada. Bueno, no. ¿Usted vio Comando? Bueno, no me presione. Pero tenemos un bélico. Sí, ¿qué pasó con este loco? ¿Qué onda? No sé, me quiero ir a la mierda. Que lo diga una película más y nos vamos al carajo. Bueno, para que le devuelva. Hoy tocas, ¿no? Sí. Hoy te Tome, señor, ¿le devuelvo la película? Está bueno porque hacen la mímica. Yo le explico al público, mire, hacen la mímica. No, ¿saben lo que pasa? Que sí, ¿se acuerda que vinimos con Henry? Sí. Bueno, se la dimos a Henry colgó y bueno, justo hoy pasé por la casa, La rescaté y se la vengo a devolver. Discúlpele. ¿Quién la rompió de los dos? Yo. Muy bien. Hay que hacerse cargo. La rompí yo. Che, ¿está bien, enano? ¿Vamos a tomar unos mate a casa? Dale. Ya es hora de la birra, te digo. Bueno, igual. Muchísimas gracias, señor. Bueno, gracias. Y gracias, Chimpa, por darle un remate del final del mundo VHS. Chao, enano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta sección que no escucha absolutamente nadie además de mí. Esto es CH versus el resto del mundo, una sección que está dedicada a la nada misma. Realmente no traje nada hoy, no os voy a mentir a mi público fiel. Lo que sí traje una canción muy linda para disfrutar, que creo que es la esencia de Radio Ameba. Creo que este sonido, mi amigo Pablo Miner se no va a poder parar de festejar y disfrutar. Es mucho tu onda, Pablo. La banda se llama Felix Das Haus Katz y tiene un sonido muy lindo. Espero que lo disfrute y suena de esta manera, Paulina. Chacha contra el resto del mundo. Contra el resto del mundo. Thank you. Bien, así pasaba el tema que le dediqué a mi querido amigo Pablo Miner, Félix Dad House Cat, haciendo Ready to Wear. Recién leí una nota acá en Yahoo, que para mí es el sitio de información más importante del mundo y que tiene la posta. Nos dice que Mauricio Macri acaba de lanzar un kit que reparte en las escuelas para ayudar a prevenir la obesidad. El paquete incluye un elástico, tiza de color amarillo como el Pro y semillas de chicoria, rúcula y radicheta. Con este combo que tiene cerrado en una bolsa, el gobierno porteño pretende combatir la obesidad en las escuelas. Qué lindo. Bueno, gracias por escuchar esta sección, Chacha versus el resto del mundo. Ahora nos despedimos todos acá en Radio Meva y chau. Bueno, ahí vamos llegando al final. Pichuleándola, pero con honor. ¿Qué podemos decir de las dos caras? ¿Qué podríamos concluir? Me gustaría que opine Cevita, que se quedó, el profesor Enrique Blanco, el macrobiano y el fantasma de Tolstoy. ¿Puede ser? ¿Pido mucho? No, me parece excelente, me parece, y va a arrancar el macrobiano ya. Y de las caras podemos resumir un poco. Muy bien, Pablo. Este, que se necesita, una necesita de la otra, si no, no puede existir, ¿no es cierto? Opino exactamente igual, o sea, sin una cosa no existe la otra. Sí. Tenemos para dos puntos a favor de que no hay una sin otra. El profesor Enrique Blanco. Sí, coincido que no hay una sin otra, pero también tres. Es importante ver el punto en el cual uno se sitúa fuera, ¿no? Como externamente de esa observación, ¿no? Que puede identificar esas dos caras y no pertenecer a ninguna. Eso vivir así, digamos. Sucede también con los espectros, porque usted es investigador sobre espectros. Generalmente estos espectros han sido muy seducidos por una de las dos, generalmente de la parte negativa, porque uh-huh. Si no trascienden y se van a otro plano. Pero los que están digamos apegados a ese aspecto negativo quedan como espectros. Sí, coincido con Blanco y coincido con la gente que sí, quizás una tercera cara. Tendremos que inventar la tercera cara, ¿no? Y llevar con parte de las dos, sabiéndola llevar a las dos caras y ese cambio que tenemos en la personalidad todos. Bueno, estamos llegando al final. El CABE no tiene tarea para el hogar. Bueno. Que apañen con la tarea que hay, que es suficiente. Ahora nos vamos a, en un rato tocamos Los Horrendos Siete Rayos a Nueva Cruz. La entrada está a 20 pesos. Los invitamos a todos, ojalá que vayan. Y pasa música chacha. Está el Tinga y Juan Pablo, con la feria y con las cosas del Tinga, que es arte. Pablito, nos tenés que sacar de la nave, dale mecha, querosene. Mucha joda ahí, Mucha joda. Bueno. Esta es la tarea que tengo que realizar. Escuchar. Wow. Bueno, hoy nos vamos con una canción hermosa, una hermosura. El señor Dick Dale con sus Deltones. Una canción que se llama The Wedge, que remite a un tipo, una playa ahí en California. Y es del año 1963. Está en el disco Checkered Flag. Y será hasta el viernes que viene, Dick Dale, The Wedge. Gracias por escuchar. We'll be right back. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...